contarte una historia que era linda, que era linda. Y me hablaron de una chica que era humilde, que era triste, que era triste. Que no cantaba, no bailaba, no reía. Era aburrida, era aburrida. Hasta que un día se escapó a una fiesta, bailó cuarteto, bailó cuarteto. Que no bailaba, no reía, porque era triste y aburrida. Que no bailaba, no reía, porque era triste y aburrida. Pero nadie sabe que era fuerte, que era fea. Pero nadie sabe que era fuerte, que era. Cuartetera.